El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Pluto. Hoy es un programa muy especial, como toda esta semana que estamos atravesando. Estamos dejando atrás el E3, aún nos queda esa cuenta pendiente que es el especial post-E3, hacer ese análisis, hacer ese balance de anuncios de aquello que más nos ha gustado, lo que menos. Pero creo que también es importante desintoxicarnos, conocer otros ámbitos relacionados con el videojuego, con la cultura pop, y de paso dar voz a proyectos o a personas que consideramos que lo merecen. Y es que el videojuego, al igual que el cómic, el manga y otros medios de la cultura popular, mueven a cientos de personas que sienten cómo esos mundos de fantasía han sido escritos para ellos. Hacen suyas sus historias, empatizan con sus personajes y lo que empieza como una simple admiración al trabajo de otros acaba derivando en creaciones artísticas que toman como base su obra favorita. Aquí en el Batallón Pluto hemos conocido casos de traductores independientes que como fans querían que otros pudiesen disfrutar de su juego predilecto en su idioma. También autores que han publicado libros sobre esos relatos que tanto les marcaron. Y en este inmenso grupo de personas con talento y muy creativas hay que hablar también de los cosplayers. A menudo considerado como el hermano menor del resto de actividades que suelen verse en convenciones o salones del cómic, el cosplay es un fenómeno cada vez más popular y que conlleva muchas horas de esfuerzo, de sacrificio, pero también una gran satisfacción cuando te miras en el espejo y sientes que encarnas a tu héroe favorito. Hoy tenemos el placer de conocer mejor todo este ámbito gracias a Florencia Soffen, una cosplayer profesional que asombra desde luego con cada nuevo trabajo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hoy vamos a hablar, ya digo, lo estábamos comentando entre nosotros antes, de todo lo que tiene que ver con el mundo del cosplay, un mundo que a veces es difícil de entender esta afición. Incluso hay quien puede pensar, bueno, no es más cómodo comprar algo hecho que coser por ti mismo lo que vas a llevar, pero ese es parte también del atractivo, ¿no? Un poco por empezar esta entrevista, explicar qué es lo que mueve al cosplayer, cuál es aquello que desde dentro brota y hace que tenga sentido seguir haciendo todo este trabajo. Comprarlo no tiene nada que ver. El cosplay en sí, resumiéndolo al mínimo, es caracterizarte, vestirte como el personaje y actuar. Ya sea, hay gente que es muy cortada, prefiere solo actuar delante de la cámara para las fotos, prefiere solo, incluso delante del teléfono en el TikTok, ahora que está tan de moda. Incluso hay algunos que se les da muy bien solo arriba del escenario, hay gente que se crece arriba del escenario y que luego, siendo tan tímida, ni delante de las fotos ni nada. Cada caso es un mundo, pero el cosplay es eso, es ir de tu personaje, echarle mucho cariño, evidentemente. Uno al final coge el motivo que quiera para elegir los personajes, pero lo tiene que hacer sobre todo por amor. Y eso, entonces, hay algún tipo de cosplayer que lo compra, no hay bueno, ahora se está intentando sobre todo quitar ese estigma de que se es menos cosplayer por comprarlo. Están los que se lo hacen, que el hecho de hacerlo, vamos, te suma puntos, pero es parte de esa implicación del amor que le pones, es decir, voy a aprender estas técnicas, estas cosas para intentar llevarlo a cabo. Al fin y al cabo, el cosplayer termina siendo ingeniero, termina siendo sastre, termina siendo peluquero, termina siendo una amalgama de diferentes disciplinas y bueno, todo aplicado a sacar adelante un proyecto artístico como es el llevar a la vida a un personaje. Y así, bueno, pues nace de ese intento y de ese cariño. No, no, ya al nivel en que lo lleves, hay gente que con ropa normal y una peluca ya lo saca porque el personaje es lo que lleva. Hay otros que lo sacan más por la interpretación que por el traje y, bueno, cada uno que lo haga al nivel que quiera y con las ganas que quiera darle. Fíjate que efectivamente cada cosplayer imagino que lo adapta a su forma de entender el personaje o entender todo esto, pero me quedo con una cosa que has dicho, que por un lado es la caracterización, pero también la interpretación, el meterte en el papel de ese personaje. Yo imagino que a muchas personas les habrá ayudado esto del cosplay, no como si fuera una máscara, pero es verdad que hay personas muy tímidas que gracias a esto han conseguido abrirse o han conseguido perder ese miedo a exponerse en público también, ¿no? Claro, a ver, al fin y al cabo, si no te reconocen, es que has hecho un buen trabajo, digo yo. Así que el cosplay, sí, a ver, no es que crea una máscara, porque al fin y al cabo, pero sí que al enfrentarte a mucha gente que está haciendo lo mismo, o sea, vas a un evento y ves a muchos cosplayers, ves a gente que está ahí por la misma pasión, por el mismo gusto, y hay gente que se crece, entonces dice, si hay tanta gente que lo está haciendo de esta manera y tal, ¿por qué yo no? Relacionar, incluso lo que decíamos de arriba del escenario, hay gente muy tímida que lo mismo no le da para interpretar un personaje cuando está paseando por un evento y tal, y cuando se apunta a los concursos de cosplay se transforma del todo, que le gusta estar arriba del escenario y precisamente se sienten protegidos por ese personaje. Entonces, a ver, yo no soy de concurso, a mí hace muchos años que me da muchísimo palo subirme a un escenario, pero es verdad que hay muchos personajes que me ayudaron a abrirme al mundo. Soy una persona bastante reservada, bastante tímida y, bueno, tengo ese Argentina, entonces, bueno, me dan un poco para hablar, también me no paro, supongo que le pasa como a los sevillanos. Y bueno, el cosplay me ha, por así decirlo, es una carta de presentación al mundo también. Fíjate para que para charlar, pero como pasa con cualquier hobby. Por supuesto. Y ahí te lanzas al evento a intentar conocer y compartir esta gracia con los demás. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que es muy interesante tenerte aquí porque, claro, en el ámbito del videojuego, yo no lo sé, yo hablo desde mi punto de vista, pero es cierto que con el tiempo dentro de las comunidades de fans hay como actividades que están más reconocidas que otras, que parece que el cosplay sigue asociándose a lo amateur, a no tener entidad por sí mismo. ¿Por qué crees que aún no se ha dado a conocer tanto todo esto entre el gran público o se sigue mirando mal por algunas personas? No creo que mal. A ver, hay muchos factores. Yo sobre todo vengo del mundo del cómic y es verdad que, por ejemplo, en el mundo del cómic, el público que solía ir a esos eventos, solía porque yo estoy hablando 2008, 2009, era un público ya de una edad más adulta. Entonces me veías a mí con mis 18, 19 añitos, disfrazada con mallas, entre un montón de gente esperando firmas, tranquilamente de la edad de mi padre. Y había gente que le molestaba y yo por una parte lo entendía, porque cuando yo estaba mirando en los, por ejemplo, en los stands antiguos o de colección, si me venía una chica con unas alas de 3x3, me metía un collejón en la nuca con las alas y digo, chica, a ver si no te puedes moverte fuera, pero es que me estás molestando. Entonces, si ya en mis carnes como cosplayer, digo, pues es verdad que puede llegar a ser ligeramente molesto. Pero ese en mi caso particular, porque en los últimos años se fue arreglando, por así decirlo, y hay espacios para cosplayers, hay la zona del escenario es mucho más amplia, los exteriores se preparan para fotógrafos y cosplayers para que estén un poco más a gusto. Pero claro, a perro viejo poco se le puede cambiar. Sí, sí, sí. De hecho, bueno. Y hay gente que lo tiene mal. Incluso autores, yo tengo mucha amistad con autores de cómics que no le gustan los cosplayers de normal. De un cierto contacto conmigo han entendido y lo están empezando a aceptar, pero porque dices, oye, mira, no es tan malo como parece. Y es que algunos cosplayers invitados, por ejemplo, se les dieron alguna vez más beneficios en cuanto a hotel, transporte y tal, que a los mismos autores de los que se basan los diseños de los que van de cosplay. Madre mía. No, y me parece muy interesante precisamente todo lo que comentas, porque, claro, cualquiera que vea tu trabajo lo cierto es que hay un poco de todo. O sea, yo no sé exactamente qué tienes en cuenta a la hora de elegir un personaje para hacer un cosplay. Por supuesto que te guste, pero no sé si también la dificultad, la temática, no sé. Cuéntanos un poco. A ver, por mi parte, que me guste. O sea, que me guste y que me motive a seguir. Pasa con cualquier... A cualquier cosplayer le puedes preguntar, que uno puede empezar muy motivado y a mitad del proceso de creación decir, estoy hasta las narices, no quiero saber más nada de ti. En cuanto te acabe, te prendo fuego. No quiero volver a verte. Y si no tienes un proyecto que de verdad te llene, ya, como dije al principio, cada uno tiene sus motivos. Hay gente que solo se hace trajes o diseños para concurso. Fíjate. Que es igualmente válido, que dices, bueno, mira, has encontrado este diseño, lo consideras lo suficientemente complejo, llame la atención por X detalles y sabes que con esto tienes un pie en el podio de tal concurso. Pues lo hace, más allá de que le guste o no. Ahora, no es mi estilo. O sea, yo considero que si tú haces un traje es porque es una invitación a hablar, decir, uy, mira, voy de Jean Grey. Ahora que ha salido Fénix Oscura, dices, voy de Jean Grey. Yo voy de Jean Grey y decir, hola, me gustan los cómics, me gustan las películas, me gustan los X-Men, me gusta Marvel, vamos a charlar. Vale. Por eso es el cosplayer al fin y al cabo sigue siendo un friki al que le gustan las mismas cosas que el resto de frikis del mundo, más allá de que hagan cosplay o no. Y yo lo hago por eso, por cariño. Y porque soy una artista frustrada. No, ser sincero, o sea, yo no hombre. Coger un lápiz. Y la única manera que tenía de hacer tributo a los artistas que me gustaban de cómic o ilustradores o incluso guionistas, es decir, quiero hacer estas portadas, estas viñetas y tal, de la única manera que puedo hacerlas yo, que es con la fotografía y que es echándole todo el cariño posible para poder recrearla. Es sobre todo mi criterio. Evidentemente alguna vez me han pedido algunos por encargo que no me apetecían absolutamente nada, pero bueno, ya eso, otra historia más tirando a la profesionalización y el desencanto. Pero sí que es cierto, fíjate que sabiendo el gran nivel que existe, está también la viralización de las redes sociales. ¿Crees que para destacar es necesario algo más que tener talento para crear los trajes, para meterte en el papel? Por ejemplo, has mencionado la fotografía, la edición. ¿Crees que, eso a día de hoy, en 2019, es un plus también para hacer llegar al público tu trabajo? A ver, desde luego. Por así decirlo. Y es un ejemplo que usa mi pareja como escritor. Dice, si tú puedes escribir una obra maestra, la mejor novela, la mejor obra del mundo, que si la guardas en un cajón no vale para nada. Y con el cosplay pasa lo mismo. Tú puedes ser armaduras, puedes ser la mejor sastre, puedes tener unas habilidades increíbles. Si no lo enseñas al mundo, el mundo no lo sabrá. Claro. Desde el principio, yo he trabajado muchos años como fotógrafa, sigo trabajando como fotógrafa, siempre he dicho, vale tanto un buen cosplay como una buena foto. Se ha encumbrado a mucha gente solo por una muy buena foto. Hombre, tampoco es para tanto, pero vaya fotaza como luce. Y también hay gente con unos trajes impresionantes que sin un buen fotógrafo... Claro, hay gente muy válida y tal, pero que no se ve su trabajo. Entonces, tan importante es un buen traje como una buena foto. Y en lo necesario, ya en 2019, ya entrando en la bueno, ya en la tercera década, ya el año que viene empezamos la tercera década. Sí, pero el cosplayer tiene que ser multidisciplinario. Y es innegable que el uso de las redes sociales es más que necesario. Entonces, tienes que ser activo en todos los aspectos, aunque sea en menor medida, por ejemplo, Facebook, Reddit, Instagram, Twitter, YouTube, en Twitch, en todos tienes que estar presente. Tienes que tener un muy buen trabajo, dedicarle tiempo a tus trajes también. Tienes que tener una buena fotografía. Todo hace al producto. Pasa lo mismo con modelos, pasa lo mismo en todo el mundo del audiovisual y de la imagen. Así que es echarle tiempo y, bueno, siempre está también mejorar tus habilidades, que yo no sé hacerla o con un canuto, mucho menos maquillarme. Así que también tengo que dedicarme tiempo, pues, a aprender esos truquitos de maquillaje y esas cosas. Y al final todo eso es parte del trabajo, entre comillas, de un cosplayer, porque Si no me equivoco, tienes además, en tu caso, un Patreon abierto, sé de otros artistas que hacen encargos para poder financiarse. Claro, la pregunta es obvia. ¿A día de hoy es posible vivir del cosplay o está condenado a ser un hobby? ¿Estamos hablando de España o ya a nivel internacional? Hombre, yo en España intuyo que será el doble de difícil. No sé si en algún caso ya en otros países se sabe si hay una certeza de que esto se ha convertido en profesión o no. España es darse contra una pared. Y muy fuerte, claro. Además. Profesional todo el mundo, y pasa también con las modelos, incluso con actrices. Sabes que en algún momento, a menos que cambies de registro, se va a acabar. Y pasa a lo largo del mundo así. Los cosplayers profesionales y más famosos de todos los tiempos, al fin y al cabo, no están ganando dinero de ser cosplayer. A ellos no les pagan por hacer más o menos trajes. A ellos les pagan por su imagen como modelos, como influencers, por así decirlo, y por sus números. Yaya Han, sin ir más lejos, tiene su propia línea de telas, ha abierto su propia marca de también, bueno, una parte de tipo mercería, de bordados, de todo, con marcas de materiales. Entonces ya no es tanto que le paguen por ser cosplayer, le pagan por su fama y por ese movimiento que tienen en redes. El cosplayer profesional o el vivir del cosplay no es posible. No puedes vivir del cosplay sin una marca detrás, una serie de marcas que te apoyen. En Estados Unidos sí que se puede, y en todos los eventos se puede comprobar. Hay algunas cosplayers que lo mismo no tienen tanto movimiento en redes, pero por su calidad están fichadas por empresas. Empresas tanto de videojuegos, de cómics, de incluso tiendas de merchandising que dicen tú a partir de ahora solo en tus posts, sea del cosplay o lo que sea tal, vas a mencionar la tienda. O vas a venir a grabar tus vídeos a la tienda. Entonces, hay mercado para todo y es un mundo que, por suerte o por desgracia, aquí no ha llegado el de el capitalismo extremo, por así decirlo. Bueno, ya veremos si es cuestión de tiempo o de otras cosas, pero entonces al final podemos decir que el caso del cosplayer que puede vivir de lo que hace depende del patrocinio y también de convertirse en su propia marca, de darse a conocer a través de Instagram, de Twitter y demás redes. A ver, es un arma de doble filo. Al fin y al cabo las redes van y vienen. Tengo el caso de una muy buena amiga cosplayer, muy famosa, que hace muy poco le han boicoteado sus cuentas de Instagram y de los que tiene se ha quedado en nada. ¿Y eso le ha afectado a su trabajo también? Sí, sí, le ha afectado muchísimo. A ver, sus seguidores más cercanos han buscado su cuenta secundaria, la han empezado a seguir, pero desde luego no es el mismo alcance. Ya desde que le pasó su cuenta secundaria de 15.000 seguidores a 25.000, no es ni el mismo público, ni el mismo porcentaje de alcance, ni de lejos. Y hay muchos eventos que precisamente te dicen, ¿cuánto tienes? Me ha pasado muchas veces a mí, es ¿cuánto tienes? Esto, pues entonces te llamamos o no, porque lo que nos interesa es llegar a X personas. Que al fin y al cabo también todo eso es falso, porque depende de cuánto pagues en las redes para que se te vea. Claro. Pero si ya de por sí tienes una fanbase potente, claro que entra por los ojos. Hay mucha gente que el hecho de que le borren una cuenta acaba con toda su carrera. Es un mundo también muy complicado, ¿no? El depender de la imagen, y ya no solamente de la imagen tuya, de lo que proyectas, sino como tú comentas, del número de followers y no tanto de la calidad, que muchas veces es una lástima que las empresas, los eventos se fijen en un número y no en la calidad que hay detrás de esa persona, pero tristemente es el mundo en el que nos movemos. Y hablando de mundo, fíjate que precisamente como alguien que ya está acostumbrada a meterse en el papel de otros personajes, yo no sé cómo valoras la forma en la que están escritos los personajes femeninos de cómics, de manga, de videojuegos, si percibes un cambio con los años o lo que consumimos va de la mano de la propia mentalidad de nuestra sociedad. Porque yo imagino que habrás hecho cosplay de personajes con poca ropa, otros con más ropa, unos con una personalidad y otros con otra. ¿Esto tú lo has visto? ¿Un cambio en este tipo de escribir estos personajes o seguimos igual? Desde luego hay un cambio. Al fin y al cabo también el entretenimiento es producto de las circunstancias de la sociedad de la que se rodea. Desde series de televisión hasta los cómics y respecto, por ejemplo, respecto al papel de la mujer, claro que está muy presente ahora mismo en todos los aspectos del entretenimiento. Hay personajes femeninos muy potentes que ya estaban en su momento, lo que pasa es que no se les dio la oportunidad de brillar. Más lejos, como Pájaro de Guerra, como la primera Miss Marvel, siempre ha estado ahí desde más de 30 años. Y ahora con Capitana Marvel por fin se le ha puesto nombre y apellido. Wonder Woman ya ni te cuento. Pero sí, cambios radicales. Respecto a los trajes y a la sexualización de los personajes, muy crítica. Y aparte es que fue algo desde que empecé ya de adolescente a leer cómics que me ha hecho mucha gracia. Se habla mucho de que precisamente hay personajes que se exponen demasiado y se ha sexualizado demasiado su figura. Me pasó con el traje de los nuevos 52 de Starfire, por ejemplo. Uh-huh. Y yo siempre tengo un pequeño documento en el móvil con imágenes de personajes. Digo, la mujer está sexualizada, eso desde luego. Ahora, los hombres que ven los cómics tampoco los veo en la realidad. Por supuesto. Esos saltos que pega Nightwing con las mallas metidas entre los músculos, vamos, ojalá me los encontrara más a menudo así. Sí. De hecho, ya no solamente... La escena de Batman y eso es que también están sexualizados de otra manera, pero claro. Sigue siendo un tipo de sexualización. Eso es, y que ya no solamente hablamos de la ficción, de los personajes que se hacen, sino de las personas, porque nosotros aquí que hablamos de videojuegos, precisamente esta semana con L3, yo recuerdo que antes era muy común ver reportajes entre comillas, en los medios de comunicación sobre las azafatas mejor vestidas o los trajes más calientes de tal, en fin. Y eso poco a poco va desapareciendo, es cierto, pero aún se sexualiza demasiado a las cosplayers femeninas, que parece que es como que va implícito en vuestro trabajo y no debería ser así. Cuando pedís o decís, bueno, aceptamos encargos de fotos, te habrá pasado, imagino, de quien haya intentado sobrepasarse o pedirte una cosa que lógicamente no se puede asociar con lo que es un cosplayer. Todo, y tanto en público femenino como masculino, porque vamos a ser sinceros, precisamente los cosplayers masculinos invitados, por lo general, tienen un trabajo de gimnasio y de cuerpo detrás que no suele tener una persona el hobby como pasatiempo a nivel medio. Entonces, al fin y al cabo, a ver, el cosplay es una faceta más del mundo de la imagen, como puede ser cualquier modelo o cualquier azafata. Es una parte que, o sea, la estética es innegable. Pero hay como un punto fetichista para algunas personas, ¿no? Pero eso ya viene de miles y miles de años atrás. Sí. Desde luego, hay gente que se obsesiona con el hecho de que una persona puede encarnar a los personajes, puede gustarle más o menos que una chica o un chico se vista de sus personajes favoritos. Incluso, a ver, a mí me han llegado a pedir sesiones de fotos de hazte este traje, hazte estas fotos, y algunas, evidentemente, con mucho sentido erótico que más de una vez he rechazado, y otras que no tenían nada de erótico, sino el hecho de me gusta cómo haces este tipo de personajes, me encantaría que hicieras este, te pago el traje y te pago las fotos. Y digo, bueno, oye, muchas gracias. Se agradece la valoración del trabajo. Pero lo estético siempre está, siempre se... Y pasa también en películas y series. Hay muchos personajes que a día de hoy han cambiado. Por ejemplo, hay superheroínas ya con carnes, cosa que agradezco. Tenemos a Faith en Valiant, que es gordita. El hecho de haberla sacado y decir hemos roto barreras, estamos rompiendo estereotipos, no ha hecho que sea un cómic famoso. Entonces, es un poco a cero. Queremos muchas oportunidades para todo el mundo, para que se vean todos los aspectos más naturales, más que todo el mundo sea, por así decirlo, super positivity. Seguimos siendo esclavos de la cultura, de la estética. Uh-huh. Queda mucho camino, pero va a haber mucho erotismo, va a haber mucho fetichismo, va a haber mucho de todo en el cosplay y fuera. Y normalmente, es verdad, de hecho lo has comentado y me parece muy interesante incidir ahí, que es cierto que normalmente el peso o la visibilidad, la responsabilidad del cosplayer normalmente recae en la parte femenina, pero también hay hombres que se dedican al mundo del cosplay. Yo no lo sé porque, ya digo, yo desde fuera sí que es cierto que no lo veo del todo equitativo, que veo muchas más cosplayers femeninas, que también los hay chicos, pero yo no sé si la diferencia en número depende o es cuestión de que los hombres, muchos de ellos todavía sobrevuelan ideas de las que hay que desprenderse, el pensar que coser, disfrazarse o hacer manualidades no es para ellos, o no sé tú, que sí que estás metido en todo esto, si lo ves así o si realmente estás viendo cómo está creciendo el número de cosplayers masculinos, no lo sé. Siendo, vamos, o sea, con mucha diferencia, pero volvemos a lo mismo de antes. Sí, en su momento puede que hubiera algún tipo de estigma, pero el mundo friki, tanto de salones como en el cosplay, como en todos sus aspectos, siempre ha sido muy abierto en ese tipo de cosas. Entonces, respecto, por ejemplo, a la comunidad LGTB y eso, ha sido una zona segura. Al menos aquí en España, por ejemplo, nunca he visto ni han habido ataques demasiado crueles ni exacerbados. En Estados Unidos sí, es una pena, pero bueno, como hay tantísimo público y tantísimas ideas, son cosas que pasan. Y el hecho de que un hombre aprenda a coser, aprenda a maquillarse, tengo una pareja de amigos, Darka y BMZ Studio, ambos cosplayers, una chica de más o menos de mi edad y su pareja, él va a comprar maquillaje con ella y no lo ve como nada raro. Coser, pintar, hacer cosas con ella es lo más normal desde que llevan juntos, incluso desde antes. Y no, nadie lo critica en el mundo del cosplay, nadie pone en duda, nadie cuestiona las necesidades que tienen las personas a la hora de hacer los trajes. ¿Que tienes que maquillarte? Bien. ¿Que tienes que aprender a estilizar pelucas? Vale, estupendo. No hay en sí mismo la diferencia de género en eso. No importó nunca demasiado, y ahora los hombres, habiendo visto eso, también se malentonan mucho más. También, tanto hombres como mujeres se cuidan, intentan cuidarse mucho el físico. Es verdad que el cosplay ha llevado mucha gente a los gimnasios e intentar cuidarse y llevar una vida sana, pero no tanto por el hecho de las exigencias de los personajes, sino porque quiero verme bien, o sea, ya por salud, quiero transmitir este modo de vida también saludable y tal. Y hay muchos, muchos hombres metidos también en ese círculo de salud y bienestar. Y les ha llamado la atención que también el círculo de los cosplayers se acerque a este mundillo. Ya desde hace muchos años el cosplay ha entrado en muchos aspectos de la vida diaria y de mucha gente. Y lo toman como algo más cotidiano, de que está ahí y a quien le guste hacerlo, lo va a hacer más allá de género, ideas y de cualquier tipo de limitación social. Pues me alegra de verdad muchísimo escuchar lo que dices, porque bueno, es verdad que en otros ámbitos, en el videojuego todavía creo que hay barreras que romper, hay ciertas rutinas o ciertas formas de pensar que poquito a poco, pero claro, esto no se hace de un día para otro, estamos consiguiendo borrar del mapa, pero aún están ahí. Y ahora, bueno, yo creo que poquito a poco vamos avanzando como sociedad, que es cuestión de años, cuestión de normalizar todo esto. Y vamos a hablar también de cosas un poco más positivas, más alegres, porque imagino que todo lo relacionado con el cosplay, el ir a convenciones, pasar muchas horas diseñando el vestuario, también tiene una parte de compartir con los demás. De hecho, a veces se hacen cosplays grupales, en los salones del cómic o manga uno se organiza para reunirse con más personas con la misma afición. ¿Has hecho muchas amistades a través de todo esto del cosplay? Muchísimo, pero no solo con cosplayers. He hecho muchos dibujantes, guionistas de cómic, diseñadores, ilustradores, gente que incluso la gente de la tienda de telas a la que suelo ir a comprar ya es: ¡ay, buenas tardes, Flor! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tal evento? ¡Muéstrame las fotos! Entonces, es a tantos niveles. Te lleva a conocer y a experimentar y a compartir a tantos niveles con tanta gente que me parece muy bonito, la verdad. Y yo siempre lo he dicho, en los eventos tú lo vas a compartir con tus amigos. Ahora, ya son muchos años de eventos. Ya muchos frikis que empezaron hace 20 años yendo a eventos, ya tienen su familia y ya son sus hijos los que van con ellos a los eventos. ¡Qué bonito! Y yo he conocido ya a autores que empezaron solteros y tal, y ahora cuando voy a los eventos juego con sus hijas. Y cuando van los colegios los viernes por las mañanas, y que van con las visitas guiadas, pues te venden los personajes y los flipan. Que va de videojuegos, claro, los niños ahora, que ya desde tan temprano, cuando yo era pequeña, claro, no había todo este mundo tipo de juego online, a tan gran escala. Súper acostumbrados, entonces ven a una chica que va de Widowmaker y flipan con el rifle, o le preguntan cómo han hecho el casco, o ¡ay, te saben las frases, te saben tal! Y ellos mismos, aunque no les interese de por sí el cosplay como concepto, quieren compartir esa faceta de los videojuegos que a ellos tanto les llena, y me parece precioso, la verdad. Sí, sí, yo creo que al final eso es lo que te llena, porque bueno, tú nos comentabas que en tu caso concreto la faceta competitiva no la has desarrollado, pero sí que por intentar entender los que no sabemos mucho de todo esto, sí que sé que hay torneos nacionales, internacionales. ¿Qué ambiente existe a nivel de todo esto? Y sobre todo, si los hispanohablantes tenemos presencia, yo qué sé, en comparación con los franceses, los ingleses, ¿cómo está ahora mismo todo ese ambiente? A ver, España desde hace 2-3 años ha ganado muchísima presencia internacional, ajá, pero no te puedes hacer a la idea, tanto de participación en eventos internacionales, en concursos, siempre ha estado la SG muy presente, Yamato, el Summit, son todos a nivel, por ejemplo, en Japón, en Brasil, en Francia, en el Eurocosplay, que es en Reino Unido. Presencia, incluso desde hace más de 10 años tranquilamente, y hemos tenido referentes internacionales muy potentes. Sin ir más lejos, Yurio, que de Madrid ha ido un par de veces a representar España, Yurai también, que es de aquí de Valencia, y han estado ahí. Pero España ha empezado a ganar este tipo de concursos desde hace un par de años de forma muy regular. Es decir, salió un torneo que es la Clara Caos, y la representación española fue uno de los grandes ganadores, aparte muy aclamados. Luego en la Magic Mónaco, donde yo estuve representando España, un poco... ¡Qué bien! Sí, sí, fue muchísima presión. No gané, pero la experiencia fue de las mejores que he tenido en mi vida como cosplayer. Y la española, que fue el año pasado, también se llevó su primer premio, muy merecido. Y así con varios torneos y varias cosas. Hay tanto a nivel nacional concursos muy, muy potentes. Lo empezaron nuestro torneo internacional, donde viene mucha gente de Europa a participar, que es la ICL, en la Japan Weekend. También se eligen muchos representantes en muchos eventos a lo largo de España, o sea que vivas donde vivas, siempre tienes la oportunidad de poder asistir e intentar representar a tu país. Qué bueno, pues eso es lo importante, que fíjate, desde fuera a lo mejor alguien puede decir, ¿qué es esto del cosplay? Es algo que se hace, yo qué sé, que vas a un salón del manga y te encuentras a alguien de casualidad, pero que realmente hay personas, pues como es tu caso, que durante todo el año trabajan, durante todo el año exponen el fruto de ese trabajo, y que realmente es una maravilla. Y en este punto además, fíjate, aquí Atreides, que está conmigo de manera virtual, creo que tiene también un montón de preguntas relacionadas con todo esto, que seguro que van a ser muy interesantes. Claro que tengo preguntas, porque Flor ha estado hablando precisamente de toda la parte de los cómics y cómo le ha inspirado y que venía un poco ahí. Y quería saber un poco más sobre eso. ¿De qué cómics son con los que empezaste o cuáles son tus favoritos? Desde bien enana, ya un poco por influencia parental, Asterix Obelix. Ya el cómic europeo siempre ha estado en mi casa. Desde bien pequeñita, y en cuanto a Marvel y DC, yo soy muy fan devota de X-Factor de Peter David. Buen gusto. Gracias. Pero empecé con ellos y bueno, quedé tan prendada de algunos personajes, por ejemplo, Loba Venenosa. Ah, claro. Mucho el personaje me pareció tan complejo en cuanto a su identidad, es un personaje muy religioso y tiene que enfrentarse a todos los prejuicios que tiene la religión respecto a los mutantes. Interesante. Luego, ¿lo seguiste luego en los Nuevos Mutantes también? Dije, empecé con X-Factor, digo, voy a empezar por Nuevos Mutantes, así que me remonté a los cómics de 1983 de Nuevos Mutantes. El principio de la búsqueda de Magic en el infierno, bueno, en el limbo. Qué buena. pase a, bueno, partes de la historia de Batman, donde Batgirl ha tenido mucha presencia, la historia de Cassandra Cain, que me interesaba mucho tanto como Black Bat como Batgirl, porque ya a principios del 2000 el superhéroe no era ni tan bueno ni tan tan malo. Entonces, sí. Ya bailar sobre esos grises me parece una representación muy real de lo que es la personalidad de los seres humanos en el siglo XXI. No son todos, o sea, todo el mundo tiene su punto egoísta, todo el mundo tiene sus secretos, todos tienen su historia, su bagaje, por muy bueno o muy malo que sea. Y bailar en esa fina línea de la moralidad, ya que ya rompieron con Crisis de Identidad, me pareció muy, muy interesante. Sí, es que es verdad, consiguieron lo que tú estás diciendo, que esos personajes parecieran más vivos y más reales que lo que era algo tan maniqueo como el bien y el mal están separados y pegándose entre ellos. Ahora, quiénes eran buenos y quiénes eran malos eran al final una especie de balanza, pero había muchos matices en medio. No quedaba tan claro. Y claro, dicen personajes mucho más interesantes que podían hacer cosas que antes no pasaban. Y es verdad, en Valiant me he encontrado varios cómics que se basan mucho en este punto de vista, en esta forma de hacer las cosas. Pero una parte son los cómics, pero otra parte en la que te basas mucho también es la parte de videojuegos. ¿Qué videojuegos son los que te han inspirado para hacer tus trajes? He crecido con videojuegos de lucha. Bien. Los videojuegos de lucha y desde luego del Mortal Kombat. O sea, es un juego al que lo tengo en un pedestal, me encanta, será muy sangriento, será muy fanservice, me gusta todo eso, no lo voy a negar. El traje de Hades es fantástico. Gracias, ahí fue un poco también, está la ingeniería de cómo sujetar todo con tan pocos recursos. Sí, es verdad. El Mortal Kombat nos lo han dejado todo bastante fácil porque van cubiertos de pies a cabeza, así que tampoco tiene mucho misterio. Sí, pues sí. Y luego empecé con más de terror psicológico. Siempre me ha gustado muchísimo la saga de los Silent Hill, Resident Evil. Ya cuando salió el Evil Within, lo he jugado mil veces. ¿Y no hay ninguna cosita ahí de Final Fantasy? A ver, Final Fantasy siempre tiene un hueco en mi corazoncito porque empecé en el cosplay ahí con ellos. Entonces, sí, ¿verdad? Tu primer traje fue de Final Fantasy, ¿no? Del X2? Bueno, a ver, fue un apaño como lo que tenía con mis 14 años y en el armario, pero se le echó muchas ganas y mucho cariño. Qué bueno. Antes sí, a ver, no le he podido dedicar tanto tiempo como quisiera porque aparte yo era de las garrapatas de las consolas, no tenía consola propia, así que iba a casa de mis amigos y me viciaba. Entonces lo mismo me digo, ay, vamos a quedar para charlar, nos tomamos algo. Digo, sí, pero ponme la Play. Eso está bien. Todos hemos empezado en mayor o menor medida así y aquí seguimos todos, así que te queda mucho tiempo de videojuegos seguro. ¿Y últimamente a qué estás jugando? Lo último fue el Mortal Kombat, ya era lo que tocaba. El Injustice también es bastante recurrente en casa. Qué bueno. Y lo que he podido jugar del Witcher, siempre he sido muy fan de los libros. Pasé a los juegos, estaba igualmente contenta y ahí estuve mis ratitos con él. Madre mía. Pues sí. Titulazos, desde luego. Y creo que, Aitor, alguna preguntilla también tenías por ahí. Pues sí, la verdad que tengo curiosidad por preguntarte cuál es el cosplay del que más orgullosa te sientes o cuál es el que más te ha costado crear, que lo mismo es el mismo disfraz, pero por comentárnoslo. A ver, tengo dos especialmente, bueno, tres y en diferentes disciplinas, la verdad. Digo, uno es con el que representé a España en Mónaco, que fue el de Mera de la Liga de la Justicia, de la película. Y en el momento de haberlo hecho, solo había dos imágenes de referencia de ese traje. Entonces había muchos detalles y muchas cosas que me eran imposibles, tuve que inventarlas, no se veían bien los materiales y fue, la verdad, un traje de sangre, sudor y lágrimas. Ana del Overwatch también fue todo un reto de caracterización, costura, de prop making, que me hacía tantísima ilusión que tardé, entre que lo empecé y lo acabé, fueron casi 2 años. Oh. Y todo porque me veía bajo mucha presión de decir, quiero hacerlo tan bien porque me gusta tanto que no la quiero fastidiar. Y el tercero es el de Liliana, de Magic the Gathering, que también era para representar a España en Japón, en un evento que organizaron en los estudios Toei. Qué bueno. Que era tanta presión por la situación de decir, ostras, digo, voy a ir a la cuna de sí, mismo y tengo que hacerlo más o menos en condiciones. Y fue, aparte solo me dieron menos de un mes para hacerlo. Y fue una locura. Qué bueno, qué bueno. Y para finalizar, simplemente preguntarte si ha habido alguna feria que te haya impuesto el cosplay que tienes que llevar o siempre has tenido la libertad de vestirte como quisieras. Ha habido. Generalmente cuando te ponen algún tipo de imposición es porque hay algún interés detrás que tú uh-huh. puedes ceder o si no, directamente, como hacen muchos cosplayers ya de nombre, cobrarlo. Claro. En mi caso, muchas veces yo he cedido por el hecho de que también me interesaba a mí en cierta manera. Uh-huh. Los eventos que me lo impusieron de cierta manera fue porque venía X autor de cómics o venía gente representando a tal empresa de videojuegos. Claro. Y querían que hubiera representación. Pues uh-huh. Había gente de Square Enix, por ejemplo, en Essen Spiel, en Alemania, y me dijeron, Flor, por Dios, llévate el de Lulu, tal. Vale, no hay problema. Uh-huh. Mucha ilusión también poder conocer a la gente de Square Enix. Uh-huh. Imagino que te lo avisarán con bastante tiempo para que tú puedas preparártelo, ¿no? Y no. No, vaya. En un evento que me invitaron en el norte de España, eran 4 días de evento y me pidieron 4 trajes, de los cuales solo tenía hecho uno. Y fue una de, bueno, madre, vamos a ver, un mesecito, cómo nos apañamos esto. Qué barbaridad. Oye, Flor, tú antes contabas que aparte de hacer cosplay, también eres fotógrafa, también editora, pero he estado viendo el otro día que también te has metido ahora diseñadora de joyas o bisutería. Y bueno, se puede decir así, pero también, no sé, soy muy coqueta, entonces sí puedo llevar a todos los aspectos de mi vida lo que me gusta, o sea, el cosplay es una de ellas, mejor, y ahora que estoy tan metida en el rol, en los juegos de rol, pues me ha pasado lo mismo, y he querido, digo, voy a hacer joyas con dados, voy a hacer diseño que se puedan lucir todos los días. Uh-huh. Wow. Sí, porque sí que son curiosos, porque eso de que meten dados de múltiples caras, pero que además algunos tienen unos colores muy bonitos que si no lo ves de cerca ni siquiera parece un dado, sino que parece algún tipo de joya, mezclados con diseños, quedan muy, muy, muy curiosos. Por eso me había llamado la atención. O sea, que esta es una faceta por la que piensas seguir o, bueno, o cuando eres cosplayer tienes que coger y cubrir muchas facetas. Mismo estoy a diferentes frentes, la verdad, y no doy abasto, no llego a nada, pero se intenta. Y con el rol, con los dados, a ver, el rol siempre ha estado muy, al igual que el cosplay, al igual que todo el frikismo, en realidad Big Bang ha hecho mucho por el mundo del frikismo. Y eso digo yo. Yo he estado con muchos prejuicios durante miles de... Bueno, miles no, pero sí, juegos de rol y cosas y situaciones de ponerte en el papel de otra persona y otros tal, mismamente en el teatro se hace. Lo que pasa es que los juegos de rol lo lleva a esa faceta más personal de crear los personajes. Cuando empecé a jugar, digo, es un mundo tan inclusivo y tan amable... Digo, me gustaría que la gente dejara de mirarlo con pensar que la gente que juega a ellos son los nerds gorditos de gafas y granos que se cierran en un sótano todo el fin de semana. Eso bueno. Va a costar cambiar a la gente, pero algún día. Va a costar, pero yo me quedo con ese mensaje, porque es un mensaje positivo y al final esta charla también ha servido un poco para descubrir el mundo del cosplay. Y nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Podríamos seguir aquí hablando de un montón de temas apasionantes relacionados con este ámbito. Pero bueno, Flor, que ha sido un placer tenerte en el batallón y que recomiendo de verdad a todo el mundo, a todos los oyentes, que se animen a descubrir tu trabajo porque es desde luego sobresaliente. Así que de verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por todo y sabéis dónde encontrarme, que contesto en cuanto tengo batería. De todas formas, vamos a hacer un poquito de publicidad. Dinos tus redes para quien esté escuchando todo esto. Es como soy muy mala con los nicks, uso Florencia Sofen para todo, uh-huh. Twitter, Instagram, Facebook, y si no, cualquiera de sus variantes, con una barra baja en medio, etcétera. Y ya está, de arroba Florencia Sofen, y cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, estoy para todo el mundo. Genial, pues lo dejamos en este punto. Ya digo, estamos en una semana extraña con esto del E3, pero creo que era un contenido interesante, un contenido que había que publicar y que desde luego a muchas personas, como a mí mismo, pues también te abre un poco la mente a un ámbito que siempre ha estado presente cuando uno va a una convención, cuando uno va a un salón del manga, pero que normalmente si no estás metido no le prestas demasiada atención y sin embargo detrás hay un mundo fascinante. Así que ya digo, nos vemos el jueves con ese Batallón Responde aquí, en el Batallón Pluto. Un saludo.